Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre el lenguaje radial. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de capacitación de Radio Comunitaria de la Aguaribay en conjunto con Puntos de Cultura. Quien les habla, Victoria Zavala, y estoy en compañía de Sebastián Juliá. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quién sabe por dónde y en qué momento nos están escuchando. Como le decía Vicky, yo soy Sebastián Juliá, parte de la Radio Comunitaria de la Aguaribay, una radio para ser hablada. Así que comenzamos esta capacitación. ¿Qué es Punto de Cultura, Vicky? Bien, Puntos de Cultura es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación creado para acompañar proyectos culturales como este, que es la radio, y que llevan adelante organizaciones sociales. Y se viene desarrollando en toda Argentina. Les contamos que Radio Comunitaria La Aguaribay es, a partir de este 2020, es parte de los Puntos de Cultura, o sea, es un punto de cultura más, y a partir de eso vamos a empezar esta serie de capacitaciones en lenguaje radial, en edición de audio y sonido. También vamos a hacer una capacitación en operación técnica de radio y también otras dos más nos quedan, ¿no? Sí, en periodismo comunitario y comunicación con perspectiva de género. La idea es que a partir de estas 5 semanas que se van a transmitir, ustedes puedan incorporar herramientas para después hacer su programa de radio, tanto en Radio Comunitaria La Aguaribay o en la radio donde quieran. Vamos a iniciar, como le decía Vicky, en lenguaje radial. Es un poco empezar a pensar qué es la radio. Bien, y si vos querés ser parte y querés escuchar y capacitarte con nosotros, te volvemos a contar nuestras vías de comunicación. Las recordamos para quienes ya nos conocen, y si sos nuevo, escuchá y está atento. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 2613-057484. Si manejás redes sociales, también nos encontrás en Facebook como Radio Comunitaria El Aguaribay, y si no, en Instagram como Comunitaria El Aguaribay. Y si no tenés nada, no manejas redes sociales porque no te gusta, nos mandas un mail a comunitariaelaguaribay@gmail.com. Lo importante es que decirles que esta programación, lenguaje radial, como lo están aquellos que lo están escuchando en vivo, hoy es lunes 10:30 de la mañana. A partir de toda la semana vamos a hacer 5 programas sobre la introducción a la radio comunitaria. Pero si vos no pudiste escucharlo, te enteraste o querés repasarlo, nos escribís, como decía Vicky, al WhatsApp de la radio 261-305-7484 y nos lo pedís, te lo mandamos, porque la idea es multiplicar voces. Exacto, así que atento a todos los que se quieran, a todos y a todas que se quieren capacitar. Te adelantamos un poquito de lo que vamos a escuchar toda esta semana. Vamos a hablar de la historia de las radios comunitarias en América Latina y en Argentina, las funciones de la radio, los roles, el lenguaje radiofónico. Vamos a escuchar también, vamos a conocer un poquito de cómo nació Radio Comunitaria La Aguaribay, inserto en este contexto donde estamos, porque nos parece que es sumamente importante conocer también desde dónde hacemos radio. Y también, por supuesto, vamos a hablar de guión radial, formatos radiofónicos, para cuando vos tengas una idea de hacer un programa, puedas decir, bueno, por acá va. Bueno, si quiero contar noticias, si quiero escuchar música, si quiero hablar con la audiencia, bueno, todo eso va a estar en esta primer semana de Puntos de Cultura aquí en Radio Comunitaria La Aguaribay. Pero vamos a tener música también, ¿o no? También, porque no nos van a escuchar solo nosotros. No, porque si no es muy aburrido. Bueno, así que ya con todo eso que te adelantamos, quédate escuchando y capacitándote junto a Puntos de Cultura y Radio Comunitaria La Aguaribay. Escuchamos esta canción y enseguida volvemos y comenzamos con nuestra capacitación. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa' el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Y ahora sí, comenzamos con esta capacitación en lenguaje radial en Radio Comunitaria El Aguaribay, en conjunto con Puntos de Cultura. Vamos a comenzar hablando un poco del surgimiento de las radios comunitarias en América Latina. Es así como vos decís, Vicky, no somos en este caso Argentina pioneros en los primeros pasos de las radios comunitarias, y vamos a hacer como un paraguas bastante grande, porque no solo vamos a hablar de radios comunitarias, sino vamos a hablar, y que después nos vamos a meter un poquito más, de radios comunitarias, populares, alternativas, ciudadanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y educativas. Y educativas. De hecho, ese excelente pie que me das tiene que ver con el nacimiento de el primer paso que da la radio comunitaria en Latinoamérica, tiene que ver con lo educativo, pero por sobre todas las cosas tiene que ver con lo evangelizador. En América Latina, el movimiento de radio comunitaria popular, alternativas, como dijimos, surge con la necesidad de alfabetizar, de educar, sensibilizar a la mayoría, a las mayorías populares, o del campo popular si querés, y de la ciudad. Entonces surge a través de una idea, de un proyecto de la Iglesia Católica por evangelizar. Y una de las herramientas para evangelizar, como se ha distribuido ya y es una herramienta en todo el mundo, o ha sido una herramienta por lo menos, fue generar alfabetización para poder llegar con la palabra evangelizadora a todas esas comunidades que no llegaban. Es así que un poquito antes que termine la década del 40, en 1948, en Sutatensa, Colombia, nace o da los primeros pasos una parte de las radios comunitarias. Otra parte, ahí cerquita en el tiempo, también con un carácter popular, pero ya desde otra mirada, nace en Bolivia otros primeros pasos de la radio comunitaria, que son las radios mineras. O sea, que nacen con dos necesidades. Una particular de la Iglesia Católica, con el deseo de evangelizar a los pueblos colombianos ahí cerquita de Sutatensa, en el estado de Boyacá, y por otro lado, en Bolivia, en las radios mineras, porque los mineros, los trabajadores de la mina, poder conseguir más derechos. Una necesidad sindical, una cuestión alternativa, si querés, porque las radios y los medios que había en ese momento no representaban a la voz del minero. En cambio, estas radios comunitarias que empiezan a nacer en el socavón en la boca de pozo de estas minas son administrados, gerenciados y, además de todo, hablados por sus propios mineros. Así que vamos a escuchar la primera entrevista como para ir graficando un poco cómo nacen estos primeros pasos de la radio comunitaria con la voz de un reconocido comunicador que es José Ignacio López Vigil. Bien, ahí como para que entiendan un poco, José Ignacio es comunicador y capacitador radiofónico, fue sacerdote jesuita, estudió teología bíblica, coordina el Centro de Radialistas Apasionadas y Apasionados con sede en Quito. Así que ahí lo escuchamos. En el año 47 los mineros de Bolivia estaban exigiendo la desnacionalización de las minas y para lograr tener mejores condiciones de trabajo y minas, mejor dicho, la nacionalización de las minas, porque estaban en manos privadas de Simón Patiño. Entonces, para lograr esa desprivatización de las minas en el año 47, los mineros en el campamento siglo XX levantan unas antenas, no tenían receptores, eran con bocinas, y comienza a transmitir la primera radio que podríamos llamar comunitaria o sindical o popular de línea marxista en Bolivia, en el altiplano boliviano. Después hubo muchas, como hasta 26 emisoras mineras sindicales. La otra punta, en el mismo año 47, fue en Colombia, Radio Sutatensa, un cura que, José Joaquín Salcedo, que quería evangelizar y alfabetizar, y descubrió que para ambas funciones le venía estupendamente una radio. Así se levantó Radio Sutatensa en el departamento de Boyacá, también en el año 47. Esas dos fueron las puntas de los dos orígenes de los medios comunitarios en América Latina y en el mundo, porque hasta entonces no había en ningún continente experiencias similares donde se utilizaran los medios de comunicación y concretamente la radio para otra cosa que no sea el comercio, ese fue el modelo gringo, o la propaganda estatal, ese fue el modelo más europeo. En resumen, comienzan a existir por la necesidad del pueblo, de los mineros, de los campesinos, en el caso de Colombia, de tener educación, alfabetización y palabra propia. Bueno, José Ignacio López Vigil ahí lo graficaba de manera muy interesante y muy clara estos dos primeros pasos que se dan. O sea, de un lado la parte educativa, evangelizadora, por parte de la Iglesia Católica en Sutatensa, Colombia, y otra parte de nacimiento de las radios comunitarias que se da en Bolivia. Es importante ya empezar a entender que estas primeras radios, allá al finales de la década del 40, en 1948, van a empezar a tener cosas en común, que son básicamente una idea de escuchar al pueblo, a esa comunidad que se hace, que se empodera de la palabra a través de, como siempre, facilitadores. Pero son los actores de esas comunidades los que se, y actrices, y actoras en realidad, los que se hacen en primera persona ese micrófono. A los 12 años más o menos que nace la primera radio minera, ya en la década, comienzo de la década de 60, ya se contaban más de 10, 12 radios mineras, con lo cual, si bien en la vorágine histórica y de progreso que tenemos hoy en día parece poco, 12 radios en 12 años, seguramente se cree que había mucho más, pero en esos primeros pasos se entiende que fue bastante abrupto y, por sobre todas las cosas, fue bastante bien recibido por los mineros. Un dato importante, la radio comienza hoy, en este año estamos cumpliendo 100 años de radiofonía como la entendemos ahora en el formato de frecuencia modulada. Ahora, FM. FM. Ahora, la radio comunitaria tardó en empoderarse con sus primeros micrófonos alrededor de 30 años. La pregunta es si tardó o fue un progresar de ese medio hasta poder darle espacios a los movimientos comunitarios. Bien, hasta ahí una breve introducción para tener en cuenta cómo nace la radio comunitaria en América Latina. Tiene dos focos: Sutatensa, Colombia, y Potosí, las radios mineras en Bolivia. Ahora, después de este tema, vamos a escuchar un poco cómo nace en Argentina las radios comunitarias. Un poquito, unos años después, va a empezar ese proceso de radio comunitaria en Argentina. Ahora escuchamos un ratito de música y volvemos con puntos de cultura y la capacitación de radio comunitaria de La Guaribay. Lo decía que esa chica la hacía ojito, lo había fichado el otro día y yo sapeando la descubrí. Ella hablaba con su amiga que le gustaba tocar la güira, guitarra en mano con whisky cola, y el fin de tiene la casa sola. Ella sabe que esos chicos tímidos, eso le provoca misterio. Algo nuevo pica en su estómago, meta gira, gira como caracol. Ella sabe que te gusta esperar, te gusta el silencio como ya bailar, y se está cansando de tu palomeo. Vamos despertando de la siesta, perro. Somos lentos que only you, le dijo ella. Parado en la esquina, no sé bailar, perdóname querida, no me muevo si no hay bebida. Ey, ey, ey. Se me acercó esa mendocina, me dijo loco está muy frío, ya no tengas más miedo, yo te muestro cómo es la movida. Ella sabe que soy chico tímido, eso le provoca misterio. Algo nuevo pica en su estómago, meta gira, gira como caracol. Ella sabe que te gusta esperar, te gusta el silencio como ya bailar, y se está cansando de tu palomeo. Vamos despertando de la siesta, perro. Son más lentos que only you, le dijo ella. Prenda la luz, ya no queda más que hacer. Después de haber escuchado esta maravillosa música que nos acompaña en esta capacitación de puntos de cultura y radio comunitaria La Guaribay, te vuelvo a repetir, por si no lo escuchaste y quieres comunicarte con nosotros para aprender y para ser parte de este colectivo, comunícate con nosotros al 2613-057484. Nos encontrás en Facebook y en Instagram como Radio Comunitaria La Guaribay, y si no, nos mandás un correo electrónico como comunitariaelaguaribay@gmail.com. Como te adelantó Sebas un ratito, ahora vamos a hablar un poco del nacimiento de radios comunitarias en Argentina. Bien, la radio comunitaria en la Argentina a veces se la entiende como un nacimiento tardío, o sea, allá por el año 48, como decíamos, el año 50, para hacer rápidamente las cuentas, nace en Latinoamérica y se empieza, perdón, ahí es importante, nace en Latinoamérica y en el mundo, porque hasta ese momento en el mundo no había emisiones comunitarias. Después se empieza a desplegar con un fuerte proceso en Canadá, bueno, en Estados Unidos también, en Europa empiezan a surgir otro tipo de proyectos parecidos a lo que se pensaba como radio comunitaria. En Argentina va a tardar algo así como 30 años para dar sus primeros pasos, y es un hecho que hay que, y sin lugar a dudas, conectarlo con la historia de la Argentina. Cuando termina la dictadura militar, sin duda la más sangrienta de nuestra historia y la última, esta dictadura cívico-militar que va desde el 73, del 76, perdón, al 83, cuando termina se empieza desde el campo popular a entender que la comunicación era un factor fundamental para las luchas, para las reivindicaciones y para este renacer democrático. Por eso en Argentina el surgimiento de las radios, como decimos, comunitarias, populares y alternativas, tuvo lugar a partir de la democracia. O sea, en el tiempo de la denominada primavera democrática, entre el año 83 y el 87-89, dan sus primeros pasos las radios comunitarias. Algunos investigadores, estudiosos de este proceso dicen que la Argentina tarda esos 30 años en desarrollar sus primeras radios comunitarias porque el pueblo argentino era un pueblo con un índice mayor de alfabetización. Por eso, cuando en Bolivia o en Colombia se daban esos procesos de empoderamiento de la palabra a través de la radio, se entendía que había un alto índice de alfabetización en esos espacios. Por eso nace en Colombia, con el principal motivo era alfabetizar, pero también con los mineros, digamos, los mineros no tenían un porcentaje alto de alfabetización, al contrario. Entonces se entiende que la Argentina, durante todo ese proceso, lo que se hizo fuerte fue la prensa escrita revolucionaria. Por eso tardó al final de la década, mediados de la década del 80, en dar sus primeros pasos las radios comunitarias. Nacen como truchas, nacen como ilegales, porque hasta ese momento la ley que contemplaba, una ley de la dictadura, la ley 22.285, donde el órgano de aplicación era el CONFER, decía que solo podían tener medios comunitarios las empresas y los espacios estatales, o sea, espacios públicos podían ser estatales o no estatales, o sea, podían tener las universidades, los gobiernos provinciales, municipales y nacionales y las empresas privadas. No contemplaba todo ese tercer sector, que son las fundaciones o los organismos sin fines de lucro. Entonces, nacen con un fuerte deseo de empoderarse de la palabra en todos estos sectores populares, luego en esta primavera democrática, y empiezan a surgir como truchas o ilegales. Uno de los primeros procesos de radios comunitarias en Argentina se da en la radio La Tribu, que vamos a escuchar a uno de sus fundadores en esta próxima entrevista. Bien, a quien vamos a escuchar ahora es Ernesto Lamas. Les contamos un poquito quién es. Es un comunicador y docente argentino. Fue uno de los fundadores de FM La Tribu, que tiene una gran historia y un gran peso en las radios comunitarias en nuestro país. Además, bueno, da clases y estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Así que lo escuchamos. Las radios comunitarias surgen en Argentina en la segunda mitad de la década del 80. Había vuelto la democracia a fines del año 83, se vivieron unos primeros años conocidos como una primavera democrática, con nuevas movilizaciones, con libertad de expresión, con una fiesta democrática, una explosión en las calles, una nueva organización de la sociedad, pero que enseguida empezó a ver sus límites con los levantamientos militares, con las leyes de impunidad, con una economía que hizo enseguida crisis. Y las radios aparecen en la segunda mitad de esa década como, bueno, un espacio de encuentro, de organización, también de libertad de expresión, radios que permitían la posibilidad de encontrarse diversos grupos y compartir el aire. En ese momento, además, bueno, todavía estaba vigente la ley de la dictadura, la 22.285, que obviamente no permitía la existencia de estos medios, pero que de alguna manera, al ser una ley hecha por un gobierno de facto, daba cierta legitimidad a no cumplir con esa ley, y entonces también eso se constituyó en una de las posibilidades que tuvieron muchos de estos grupos en crear medios alegales, ya que la ley no los consideraba, pero era una ley no legítima. Podríamos sumar también que los equipos para instalar una radio en frecuencia modulada eran relativamente accesibles y además había la posibilidad de hacerlos de modo artesanal, no era tan difícil conseguir un equipo transmisor, y eso también en definitiva ayudó a que sean buenas las condiciones como para crear estos medios comunitarios que a partir del año 85, 86, 87 empezaron a surgir de a cientos en todo el país. Como decía Ernesto, y quedaba bastante claro, esta idea de nacimiento de las radios a partir de la primavera democrática, estos medios populares estaban excluidos, quedaban afuera de la normativa. Por tanto, fueron tiempos, o esos primeros tiempos fueron de persecución, de decomiso de equipos. Las emisoras comunitarias, sin embargo... Es una forma violenta, ¿no? De cuando hablamos de decomiso de equipos que te entran y te saquean y te dejan sin nada. Claramente, o sea, el Confer era un espacio nacido desde la dictadura y gerenciado por gerentes que tenían que ver con eso, con impedir el empoderamiento de la palabra de los pueblos, de la alternatividad, de la comunidad. Básicamente porque estaba pensado desde una mirada comercial. Y es ahí a donde va a ir la principal diferencia entre lo que no es comunitario y lo que sí es comunitario. Entonces, decíamos, esas luchas que se daban no solo por sostener las radios, sino también por ser alternativo a ese poder hegemónico que ejercía el Estado a través del Confer, que era el órgano que ejecutaba, que era el Comité Federal de Radiodifusión, que era el órgano que ejecutaba la ley 22.285, que no permitía este tipo de comunicaciones. Entonces, el reconocimiento de estas radios llega muchos años después con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, el relato común de aquella época lo constituía cada nueva persecución. O sea, todas radios como que en esa trilogía de, bueno, comunitarias, popular y alternativa, entraba también la radio ilegal. O sea, iba como de la mano. Iba de la mano, o sea, muchas radios de aquel momento se reconocían o se autodenominaban ilegales. De hecho, hay un escrito, un libro muy bueno que se llama Truchas, que habla sobre todo este proceso de radios comunitarias desde el nacimiento de las radios comunitarias en Argentina hasta la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bien, perfecto. Nos vamos a un tema y enseguida volvemos con más Puntos de Cultura y Radio Comunitaria de la Guaribay. Habíamos tan buena pareja, paseándonos por todos lados. Seríamos la envidia del barrio, ya doña Ángela quiere una nuera. Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo. Yo que era un Cristóbal Colón, tú me has conquistado. Eres perfecta, al menos para mí. Soy de ti, solo por ti. solo por ti. Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo. Yo que era un Cristóbal Colón, tú me has conquistado. Eres perfecta, al menos para mí perfecta. Estoy embobado mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer. Eres perfecta, al menos para mí perfecta. Le doy 5 estrellas de 10 a cabeza y hoy me arrodillo ante tanta belleza. Oh, oh, oh, oh. Eres perfecta, Dios mío, qué mujer tan. Ante tanta belleza. Continuamos con Puntos de Cultura y Radio Comunitaria El Aguaribay. Recordá que en este momento estamos en el medio de la capacitación de lo que es el lenguaje radial. Así que espero que te esté gustando, que vayamos aprendiendo. Esto es un caminito de ida. Estamos toda la semana a partir de las 10:30 de la mañana. Un ratito nos podés escuchar. Y si necesitás la información o no pudiste escuchar un día de la semana, nos mandás un mensaje al 2613-057484 y nosotros nos encargamos de mandarte toda la información y la capacitación. Bueno, vamos a hablar un poco, ya hablamos de lo que es el surgimiento de las radios comunitarias en América Latina, en nuestro país, en Argentina, y ahora vamos a la pregunta clave, Seba. ¿Qué es una radio comunitaria? Bien, o sea, es una pregunta compleja. Sí, compleja. No, pero amplia. Claro, no más que compleja, amplia, pero porque tiene como esto que hablábamos de muchos conjuntos. O sea, lo primero que lo vamos a charlar un poquito más adelante es qué es una radio, pero lo vamos a hablar más adelante porque ahora nos vamos a meter en lo que es una radio comunitaria, lo que es una radio popular, lo que es una radio alternativa, del pueblo, ciudadana, educativa, social, no sé, libre. Hay un montón y un sinfín de apellidos. Al nombre comunitaria le ponemos apellido. Las más comunes son comunitaria, popular y alternativa. Ahora, la pregunta es, ¿hay diferencia? ¿Qué sucede con esa denominación? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos definimos las radios comunitarias como colectivo, como espacio plural? Y me parece que está bueno que escuchemos a otra entrevistada, a Natalia, para que nos pueda contar cómo es esa comunidad. Porque nosotros siempre decimos que la radio comunitaria tiene una particularidad, o la alternativa, o lo popular, que tiene la dificultad de poder definir qué es comunitario. O sea, porque ahí nace el embrollo de la cuestión. ¿O alternativo a qué? Bueno, ahora vamos a escuchar a Natalia Vinelli, que es licenciada en comunicación social, es profesional en todo lo que tiene que ver con la radio comunitaria, por sobre todas las cosas es fundadora y creo que directora de Barricada TV, o sea que estamos hablando de otro tipo de medios comunitarios, que son las televisoras comunitarias, y que además ha estudiado todo este proceso histórico de definición y hoy forma parte de las personas que uno dice, bueno, ¿a quién le podemos consultar esta duda? Bueno, se la consultamos a Natalia. Y Natalia es bastante clara en este sentido. La principal razón de existencia de una radio comunitaria alternativa o popular, bueno, eso hay que preguntárselo a cada radio. Creo que hay tantas razones como medios. Obviamente la posibilidad de hablar, de decir, de construir, de hacer, de llevar adelante objetivos de disputa, de contra el sentido común dominante, en vez de que son centrales y que aparecen en buena medida en muchos de los medios. Pero creo que hay tantas respuestas como radios y canales existen hoy. Queda, en realidad, claro, no queda claro nada. Pero eso es lo interesante, genera preguntas. Natalia dice ahí con su tono muy efusivo de que hay tantas radios, tantas definiciones de radio comunitarias como radios comunitarias en sí. Porque que eso nos pasa cuando nosotros compartimos espacios con otros compañeros y compañeras de radios comunitarias, que tenemos cuestiones muy en común y otras que son un abismo y nos diferencian, y eso es lo rico de este movimiento de radios comunitarias. Ahí con el correr de este primer programa vamos a ir como encontrando esos puntos en común que decimos que por más que vos te llames alternativa, te llames popular, te llames comunitaria, vamos a tener ciertos puntos. O sea, porque ¿qué nos une a una radio comunitaria en Jujuy? ¿Qué nos une a una radio comunitaria en Buenos Aires, en plena ciudad de Buenos Aires? ¿Qué nos une a nosotros, Radio Comunitaria La Boribay, con Radio Comunitaria La Mosquitera? Exacto. O todas las radios que hay, incluso las mismas radios que hay en el departamento de Godoy Cruz, como puede ser La Cuyum. ¿Qué nos une? Porque nos diferencian un montón de cosas, porque tenemos públicos distintos, porque tenemos comunidades distintas que tienen problemáticas distintas, pero ¿qué nos une? Entonces, ¿qué son las radios comunitarias? Nos lo va a decir, nos lo va a intentar introducir un amigo de la casa. Sí, claro. Bien, un amigo de la casa ahí, como decía Seba, que es Claudio Vibori, que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en nuestra radio y que nos capacite hace un tiempo. Le contamos un poquito que él es también fundador de FM La Tribu, una radio comunitaria emblema de nuestro país y especialmente de Buenos Aires. También es delegado del ATE y de la Defensoría del Público, así que ahí lo escuchamos. ¿Qué características comunes tienen estos proyectos? Digamos, teniendo en cuenta que son muy, muy diversos por distintos factores, causas, razones, identidades, etcétera. Me parece que, por un lado, el carácter de la propiedad social de estos medios, el que no se ve, que no persiguen fines de lucro, el compartir una concepción de la comunicación, entre otras cosas, pensarla como una relación dialógica, la prioridad de la agenda local, la gestión participativa y democrática. Creo que esos puntos, esos vectores son centrales, digamos, para caracterizar, identificar este tipo de proyectos, más allá de sus identidades diversas y distintas, ¿no? Es muy relevante el surgimiento de radios populares, comunitarias alternativas en los barrios más humildes. Y la relevancia está dada por varios factores. Por un lado, porque son los lugares donde es más complicado ejercer el derecho a la comunicación, donde son más vulnerables para ejercer ese derecho. Segundo lugar, para colaborar con todo lo que el quehacer, digamos, de la vida comunitaria del barrio. Tercero, para fomentar redes o fortalecer redes de solidaridad. Cuarto, para reivindicar las prácticas y las identidades culturales del lugar. En fin, hay un sinnúmero de factores que hacen que la irrupción de una radio comunitaria en los barrios más humildes sea un factor relevante para el cambio y el desarrollo de dichas comunidades. Bueno, ahí escuchábamos a Claudio Vibori diciendo cuál es la relevancia de que estas radios se instalen en estos sectores populares. Hay como infinidad de cuestiones que son importantes para que estas radios vengan a las comunidades donde están asentadas, pero como decíamos, cada comunidad tiene necesidades en particular. Ahora, siempre, o en realidad hace un tiempo ya que se viene como desglosando y se viene desarticulando esta idea de la radio comunitaria como una radio, entre comillas, pobre. Precaria. Entonces, hay cosas que las radios comunitarias en su diversidad han dicho y han afirmado que no son. O sea, una radio comunitaria, y es importante a tomar nota, compañeros, una radio comunitaria no es sinónimo, no es una radio pequeña. Bien. No porque diga comunitaria quiere decir que es pequeña. Sin ir más lejos, nosotros tenemos un estudio maravilloso de radio que dista mucho de ser pequeño, con un montón de comodidades y un montón de articulaciones para que ustedes, después de estas capacitaciones, puedan hacer sus programas. Una radio comunitaria no es necesariamente, no está dentro de una radio pobre. Las radios comunitarias se autogestionan, las radios comunitarias se profesionalizan, las radios comunitarias tienen gestión de fondos, las radios comunitarias luchan por un espacio en la agenda de toda la provincia o de todo el país o de todo el departamento, y no por eso son pobres, ni pobres en equipamiento, ni pobres en personal, ni pobres en formación. Por eso también, y es importante, una radio comunitaria no es precaria. O sea, no atamos las cosas con alambre. Bueno, a veces sí, a veces con Sintec, a veces con alambre, pero no por eso es una forma de hacer. No hacemos radio de forma precaria. Digamos, el oyente y la oyenta no tiene que entender que, bueno, no importa, se escucha así porque es una radio comunitaria. No, las radios comunitarias generamos contenidos de calidad, nos profesionalizamos, hacemos el mejor contenido que podemos hacer y todo el tiempo estamos pensando en cómo llegar de la mejor manera a ese oyente que nos está escuchando y que quiere recibir de sus voces comunitarias la mejor calidad de contenido radial posible. Y por sobre todas las cosas, una radio comunitaria no es necesariamente de baja potencia. Claro. O sea, podemos ser de baja potencia, podemos transmitir en un radio corto de frecuencia, donde llegamos a 1 kilómetro, 2 kilómetros, lo que fuera, pero hay radios comunitarias que llegan a todo el Gran Mendoza, como es por ejemplo nuestra madrina, la radio comunitaria La Mosquitera, o hay radios comunitarios que llegan de perfectas condiciones a toda la ciudad de Buenos Aires, como es La Tribu, por ejemplo. Exacto. Y que disputa audiencia a la radio hegemónica. Entonces, no, por ser radio comunitaria no es sinónimo de ser pequeña, no es sinónimo de ser pobre, no es sinónimo de ser precaria, ni es sinónimo de ser de baja potencia. Entonces, con esas cuatro cosas, ahora vamos a escuchar un tema y en el próximo bloque vamos a empezar a decir que sí somos las radios comunitarias. Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural. Jugando me decías que leías mi mente y era verdad. Aún guardo cada carta que me diste, y aunque hay palabras que nunca dijiste, el tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidar, no. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás aquí. Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Parecen solo días y va casi un año. Yo sé que estamos bien, pero a veces te extraño. Yo te adoré con locura. Y aunque el tiempo todo lo cura, hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran. Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Una noche rota fue la última vez. Sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás aquí. Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Como ya escuchamos en el bloque anterior, ahora vamos a hablar de qué es una radio comunitaria. Cuestiones que nos definen como radios comunitarias. Vamos a empezar escuchando de nuevo a Claudio Vivori. Como decíamos, es cofundador de Radio La Tribu y hoy pertenece al espacio de capacitación de lo que fue hasta el gobierno de Mauricio Macri, el AFCA, hoy en ACOM. Vamos a escuchar contándonos un poco los roles fundamentales de la radio comunitaria, esas cosas que definen que tenemos en común cada una de las radios comunitarias, más allá de dónde lo hagamos y cómo lo hagamos. Entre otras cosas, estas radios, digamos, se caracterizan por darle relevancia a lo que conocemos como la agenda local, es decir, todo lo que tenga que ver con el acontecer en todas las dimensiones, políticas, sociales, culturales, económicas, afectivas, etcétera, que tiene el barrio, la comunidad, la región donde la radio comunitaria popular está asentada, digamos, ¿no? Y uno de los roles fundamentales es precisamente ser espacio coral a las historias presentes y pasadas que le fueron dando identidad a cada barrio, a cada cuadra, a cada espacio compartido por la comunidad. Bien, la radio comunitaria, y esta partecita se la vamos a leer, es un extracto o un punteo de extraído, justamente, valga la redundancia, de la página de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ya en otros programas les vamos a contar un poquito qué es Farco, qué es Comecuco, qué es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Pero escuchando un poco a José Ignacio López Vigil, escuchando a Ernesto Lamas, escuchando a Natalia Vinelli y por último a Claudio Vivori, podemos concluir o podemos pensarnos, y por supuesto estos son cosas que vamos a ir repensándonos en todo momento, la comunicación comunitaria, podemos pensarnos en que la comunicación comunitaria es sinónimo de participación. Y esto es fundamental. La radio comunitaria se hace y se define por las personas que participan en cada una de estas emisoras. Además, las radios comunitarias, la comunicación comunitaria, ayuda a interpretar colectivamente lo que pasa. Esto es muy importante porque nosotros siempre decimos que las radios comunitarias llegan a los barrios para poder ser quienes relaten, la comunidad sea quien relate en primera persona lo que sucede en el barrio. Por eso nos ayuda a interpretar colectivamente, porque con el vecino, con la vecina, con el comunicador, con la comunicadora, con la periodista y el periodista comunitario y de la propia radio de nuestro barrio, ayudamos a entender qué está pasando en nuestro barrio, qué está pasando en nuestra provincia e incluso en el país y en el mundo. Pero lo entendemos desde los ojos de la comunicación comunitaria. Porque una cosa importantísima de la comunicación comunitaria es que pone en contexto. Nos dice el qué, nos dice el quién, nos dice el dónde, el cuándo, pero también y por sobre todas las cosas nos dice por qué pasan esas cosas. O sea, nosotros, desde Radio Comunitaria La Guaribay, decimos que no hay personas pobres. Decimos que hay situaciones de pobreza. Situaciones donde las personas están en situación de pobreza. Porque esa pobreza tiene un porqué. No es de nacimiento. Nace por decisiones políticas, culturales, sociales, etc. Y es así como la radio comunitaria, a través de la comunidad, entiende el porqué y entiende y pone en contexto lo que sucede. Además, abre el juego para muchas voces, afines y, por supuesto, discordantes, porque si no nos convertiríamos en lo que decimos, en un espacio hegemónico. Este es un espacio heterogéneo, donde hablan aquellos que son afines, aquellos que son discordantes y aquellos que podemos entablar un debate sano con el empoderamiento de la palabra. Además, es parte de la cultura. Promocionamos los actores culturales de la provincia y de nuestro departamento y también usamos un lenguaje popular. No por popular significa que es un lenguaje chabacano ni obsceno, sino al contrario. Es un lenguaje donde el propio de la comunidad le habla a su comunidad. Y además, por sobre todas las cosas, se propone el cambio, la transformación. Pero por sobre todas las cosas se propone el cambio y la transformación en base a la participación de la comunidad. No se contenta con una sola mirada. Busca fuentes informativas confiables, no solo las oficiales, sino también las comunitarias. Y por sobre todas las cosas, rescata la visión de los actores menos presentes en los grandes medios y hegemónicos que nos dicen o nos cuentan cómo es la realidad cuando en realidad nosotros somos quienes la vivimos. Entonces, radio comunitaria es sinónimo de participación, es sinónimo de inclusión, es sinónimo de muchas voces y por sobre todas las cosas es sinónimo de transformación. Ahora sí, habiendo definido este gran bloque de qué es la comunicación comunitaria, que seguramente después de no solo de esta semana, sino de las 5 semanas de capacitación, podremos entender un poco más, pero por sobre todo nos empezaremos a preguntar qué es realmente la comunicación comunitaria y empezaremos a construir ese conocimiento colectivo que es la comunicación comunitaria. Un tema más y vamos al último bloque de este primer programa de Puntos de Cultura en Radio Comunitaria La Guaribay, entendiendo la radio comunitaria y el lenguaje radial. elegir entre tú y la riqueza. Con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, si me das a elegir entre tú y la gloria, pateate la historia de mí por los siglos. Hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Los labios, sentirte en tus brazos, yo soy muy feliz. Vas a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otros nidos. Hay amor, si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sí. Bloque de este inicio de capacitaciones de lenguaje radial. Acordate que vamos a estar toda la semana hablando un poco y capacitándonos sobre qué es la radio y especialmente sobre el lenguaje radial. Ahora vamos a hablar de Radio Comunitaria La Guaribay, ¿sí? Nos fuimos de la, dimos un gran de viaje. De lo macro a lo micro. Fui así, bien, bien docente, como es mi, mi querida compañera. Bien. Fuimos de Latinoamérica. Pasamos por Argentina. Muy ordenaditos, ¿no? Muy ordenaditos. Nada tiraditos. Nada tiraditos. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre por qué nace Radio Comunitaria La Guaribay y en contexto de qué nace. Bien. Radio Comunitaria La Guaribay es una radio para ser hablada, que después vamos a hablar un poquito de eso, valga la redundancia, pero por sobre todas las cosas es un espacio de comunicación educativa y comunitaria que pertenece a la Fundación Coloba. La Fundación Coloba es una organización social sin fines de lucro que nace en el año 83 con la clara visión y misión de la promoción humana. La Fundación Coloba tiene tres centros educativos que se llaman Arcoiris, que está situado en el Campo Papa, en el oeste de Godecruz. Tiene el centro educativo Jarillitas, que está ubicado en Los Barrancos, también en el oeste de Godecruz. Y finalmente tiene el centro educativo Puentecitos, que está ubicado en Los Cerrillos, también en el oeste de Godecruz. Hace ya, como decíamos, más de 30 años que trabaja por la promoción humana y a través de estas herramientas educativas. Fundación Coloba nace con una idea de la educación como herramienta para la transformación. Y así también, y nos vamos a los principios, que esto un poco no lo dijimos, las radios comunitarias nacen con una ideología que tiene que ver con Paulo Freire y la educación para la liberación. Y de hecho, uno de los grandes pensadores de la radio comunitaria en Latinoamérica, que es Mario Kaplum, habla de la comunicación para la liberación. O sea, haciendo una analogía con la educación para la liberación. Entonces, la Fundación Coloba, a partir de ver y de desarrollar la herramienta de la educación como una herramienta para la transformación, empieza a pensar un espacio radial. Bien, ahora vamos a escuchar a Liliana Sevilla, que ella es la presidenta de la Fundación Coloba y nos cuenta por qué la necesidad de crear una radio comunitaria y cómo nace el Aguaribay. Fines del 2010, 2011 y 2012 se complejiza muchísimo la situación en el oeste de Godecruz, en el Campo Papa, donde justamente Coloba tiene, la fundación tiene uno de sus centros educativos hace muchos años ya. Entra en una escalada de violencia a raíz del narcomenudeo y a través de la instalación de narcotraficantes. Muchas muertes en el lugar, pero ¿qué trajo adentro del centro educativo? Trajo una escalada de violencia entre los niños que pertenecían a las distintas familias que se dedicaban al narcomenudeo y se disputaban a los consumidores. Frente a esto pensábamos que tenía que haber un espacio donde la palabra fuera lo más importante, donde la gente tuviera, y los niños, y el barrio, la familia, las comunidades, los mismos docentes, tuvieran espacio donde poder hablar. Y se desmitificó, o sea, un concepto que hay sobre la radio, que la radio es para ser escuchada. Era una radio para ser hablada. A partir de ese hubo un antes y un después a partir de ese concepto. Una radio para ser hablada. Quedó en nuestras mentes, quedó en nuestras cabezas, y creo que internamente, hasta que pasó muy poquito tiempo y se empezó a poner en palabras y en proyecciones y luego en acciones, quedó esto tan fuertemente instalada, una radio para ser hablada. Bueno, se nota que Liliana, como nos contaba Liliana, la historia de Radio Comunitaria La Guaribay es como todas las radios comunitarias, muy de a pulmón, muy de ponerle el cuerpo. Autogestión absoluta. Muy autogestiva, o sea, desde una maratón, desde venta de ropa, desde venta de platos, desde colaboraciones, de rifa, de todas esas cosas que hace la autogestión para nacerse. Cuando ya estábamos como casi listos para arrancar, dijimos, no tenemos nombre. Y fundamental. La identidad, algo que trabaja la Fundación Coloba, que vamos a seguir después continúa trabajando la Radio Comunitaria La Guaribay, y no teníamos nombre. Entonces se nos ocurrió hacer un concurso que se llamó Ponele Nombre a tu Radio, donde mediante un jurado popular de la comunidad que era quien elegía la propuesta más acertada para este espacio. Participaron más de 80 personas diciendo las posibilidades de radio para cuando se hizo la coronación o cuando se eligió el nombre ganador. Se hizo un festival en una de las plazas del barrio. Pero lo más lindo de la elección del nombre fue que el porqué del nombre. La fundamentación. ¿Quién fue la que le puso nombre a Radio Comunitaria? Bueno, la verdad que le mandamos un beso a donde quiera que esté. Ahora les vamos a compartir a todos y a todas la fundamentación de por qué la Guaribay, y se lo dedicamos a María Lula Tejada. Y ella propuso el nombre de la Guaribay, ya que son nuestros principales guardianes desde el comienzo de nuestra fundación. Hace 25 años proveen sombras, gigantes centinelas de varias generaciones que pasaron por nuestros centros educativos. Escoltan cada acto patrio y fiestas que realizamos amparados bajo sus frondosos brazos. Testigos silenciosos de alegrías, emociones y tristezas. Este es el nombre para nuestra tan ansiada radio comunitaria del oeste de Godoy Cruz. El Aguaribay. Para quienes no saben, el Aguaribay, bueno, aparte de ser un árbol autóctono de la zona, es el pimiento. Exacto. Así que nada, nos pareció, me acuerdo en ese momento que nosotros con Seba, que estamos desde el principio de la creación de este espacio maravilloso, nos pareció, no participamos nosotros de la elección, para nosotros también fue una sorpresa, pero qué fundamentación, o sea... Yo me acuerdo, no sé si vos te acordás del momento en que nos enteramos del nombre, era un festival, nosotros estábamos abajo del escenario, nosotros decidimos no participar del jurado, porque nosotros estábamos demasiado involucrados, emocionados, movilizados por todo ese trabajo que veníamos haciendo. Como contaba Lili en el audio, desde el 2010 que veníamos pensando este espacio para la palabra, y cuando nos enteramos mediante el locutor o locutora, bueno, nos encantó, porque realmente solo Lula, que hoy no está entre nosotros, que está de gira seguramente en algún lado y tiene su huerta en otro lado de esta galaxia, una compañera entrañable, luchadora, resiliente, supo entender de qué iba esta radio. Y particularmente nosotros en la puerta de la radio hay un pimiento. Pero además el pimiento es ese espacio donde los pibes y las pibas se juntan a charlar, se juntan a solo juntarse. No es casual que sea un refugio. Entonces, así como vos decís que los pibes y las pibas y les pibes se juntan para refugiarse de algo, del sol, de lo que sea, bueno, nuestra radio comunitaria también es el refugio de muchas personas que pasan y que son de la comunidad y encuentran en este espacio amor, escucha y participación. Es un árbol que tiene como su mayor característica ser perenne, o sea, ser resiliente. Y si hay algo que es la comunidad del oeste de Godoy Cruz, es resiliente. Por eso, no había manera de no llamarnos así. Pero ahí sí metimos la cuchara a los que veníamos trabajando hace un montón. Lo cuenta un poco también Liliana. Que Radio Comunitaria La Guaribay es una radio para ser hablada. Y eso significa que la importancia de esta radio comunitaria es que todos, todas y todes podamos participar en esta radio, podamos empoderarnos de la palabra y podamos participar en este espacio. Y ser protagonistas de nuestra propia historia. O sea, digo, la posibilidad de, si sos de la comunidad y querés venir a contar tu historia, bueno, los micrófonos abiertos los tenés, el espacio es enorme, con corazón gigante, para que puedas contar tu historia. Se nos ha terminado nuestro primer programa. Hay algo importante para contarles, ya tengo ganas de seguir hablando. La radio comunitaria tiene tres espacios para hacer radio. O sea, transmitimos por la 107.3 y por la app de la radio comunitaria La Guaribay, pero no solo está el estudio que está acá en el Centro Educativo Arcoíris, en Perón y Segundo Sombra, sino también hay un estudio en el Centro Educativo Puentecitos y en el Centro Educativo Jarillita. O sea, cubrimos todas las comunidades del oeste de Godoy Cruz, un oeste de Godoy Cruz absolutamente marginado, pero resiliente. Por eso la radio comunitaria La Guaribay es una radio para ser hablada y un espacio de encuentro. Bien, Vamos cerrando nuestro primer programita sobre lenguaje radial. Acordate que vamos a estar toda la semana hablando y capacitándonos y aprendiendo un poco de lo que es la radio. Para cerrar, recordá que te podés comunicar al 261-305-7484 o nos buscas en las redes sociales como Radio Comunitaria La Guaribay o como Comunitaria La Guaribay. Y nos mandás un mail, comunitarialaguaribay@gmail.com. Nos estamos viendo en la próxima. Espero que lo hayan disfrutado y volveremos mañana con esto que es el lenguaje radial, Radio Comunitaria La Guaribay y Puntos de Cultura.